¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh, in your town. It's all good on the street, cause you're there hanging around. There's something new in your town. It's all good on the street, cause you're there hanging around. Something new in Road Town.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar.